Le recordamos, amigo cibernauta, que a partir de este próximo lunes 17 de septiembre, los periodistas Matías Lozano Díaz de León y José Antonio Zapata estrenarán espacio radiofónico en ACIR Radio, con el programa que usted conoce bien. Ya no hay respeto. De lunes a viernes de las 3 a las 4 de la tarde, con la picardía, el buen humor y el análisis de los temas más estrambóticos en Aguascalientes. Gracias por su atención a este espacio informativo, Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Hasta mañana, y que tenga usted un muy buen día.